para el 73 tenía 23 años y viví toda la matanza, inclusive de un cuñado que tuve que rescatar del Estadio Nacional, que hasta el día de hoy está cagadito en la cabeza porque tuvimos que ponerle fierritos. Y era jardinero de la Municipalidad de Ñuñoa. Y ahora ya llevan dos personas más muertas, fallecidas los carabineros. Entonces, ¿dónde está la justicia aquí en Chile? Yo tengo 70 años y tengo que seguir trabajando por una pensión miserable que no me alcanza para nada. ¿Qué hago con 130 mil pesos? ¿Dónde tengo que pagar luz, comprar el agua? O sea, compro el agua porque el agua tampoco es de nosotros, se han vendido todo. No somos dueños de nada, ni siquiera soy dueña de mi departamento. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Nos estamos matando unos a otros, los carabineros, en vez de defendernos, nos matan. Es terrible lo que estamos viviendo. Y el señor Piñera, más encima, aplaude la labor de carabineros. Entonces hay que felicitarlo al caballero y darle un aplauso general. Y decirle bienvenido, presidente. Eso fue mi niña. ¿Sabe qué fue el castigo que le dieron al carabinero? Que... Sí, una firma semanal, semanal. Ir a firmar semanal con arraigo nacional. O sea, el tipo se puede cambiar la identidad y sale del país y nadie va a hacer nada. Como no han hecho nada con todos los corruptos, con todos los senadores, los diputados. Imagínate, supuestamente se iban a bajar el sueldo y su aguinaldo fue 1.700.000. Ya nosotros nos van a dar 30 mil pesos. Que peleen por sus derechos, que no se dejen pasar a llevar. Que si bien es cierto, nosotros ya somos viejas, de raíces viejas, pero hay jóvenes que se merecen algo mejor que lo que nosotros hemos vivido. Que estudien por una educación que sea buena, que sea digna, no por una limosna de educación. Ellos no nos dejan aprender más que lo que ellos quieren. Porque si tú eres pobre aquí en Chile, tú no puedes ir a la universidad. Porque con el crédito fiscal vives endeudado toda la vida. ¿Y de qué te sirve, o sea, tener tanto profesional si no hay tampoco donde, no hay campo laboral? Hay gente que recoge basura de las ferias para poder comer. Recoge lo que botan los feriantes. Y llega carabinero y les quita todo. A los ambulantes les quita todo. ¿Y dónde va a parar todo eso? Entonces, no sé dónde vamos a terminar. Pero sí, gracias. Gracias, buena suerte y... No sé, encuentro que siempre es lo mismo. Los pagos con la gente, se masacran a la gente, están acostumbrados a hacer lo mismo. Somos de la Garra Blanca, venimos por el Neco. ¿Quién era el Neco? Aguante el Neco, los mataron a nuestros hermanos. Un barrista. Barrista de la Garra Blanca de Pudahuel. Para ustedes, ¿qué les representa venir, o sea, desde una lucha desde Chile y estar aquí y con esta represión tan fuerte, pero también con la muerte de su compa? Estamos apañando al pueblo más que nada, y a nuestro compañero caído, que se nos ha ido. Por los caídos, sí, por los caídos, que sigan cayendo. Mira a cómo la gente que nos ha sacado los ojos también, por todo ello. Por eso estamos luchando, por un país mejor. Luchamos familias completas, hasta con niños, y así todos nos reprimen. Gracias. Mira cómo nos reprimen allá, mira. Problema. No sé, encuentro que siempre es lo mismo, los pagos... Con la gente, se masacran a la gente, están acostumbrados a hacer lo mismo. Somos de la Garra Blanca, venimos por el Neco. ¿Quién era el Neco? Aguante el Neco, los mataron a nuestros hermanos. Un barrista. Barrista de la Garra Blanca de Pudahuel. Para ustedes, ¿qué les representa venir, o sea, desde una lucha desde Chile y estar aquí y con esta represión tan fuerte, pero también con la muerte de su compa? Estamos apañando al pueblo más que nada, y a nuestro compañero... Caído, se nos ha ido. Por los caídos, sí, por los caídos, que nos sigan cayendo. Mira a cómo la gente nos que nos ha sacado los ojos también, por todo ello. Por eso estamos luchando, por un país mejor. Luchamos familias completas, hasta con niños, y así todos nos reprimen. Gracias. Mira cómo nos reprimen allá, mira.